¿Tienes un piso para alquilar y no sabes por dónde empezar? Hola, soy Margot Tomé y te voy a ayudar a descubrir cómo alquilarlo tú mismo sin intermediarios ni comisiones, con un audio curso claro, práctico y fácil de seguir. Escúchalo mientras haces tu día a día. Te dejo el enlace en las notas del programa, comoalquilar.com/alquilar. No mal, aprende tú mismo. Contratos de alquiler, ya no habrá problemas, te podemos ayudar. Hola a todos y bienvenidos a comoalquilar.com. Hoy os ofrezco un resumen del libro Cómo invertir en inmuebles con éxito, la guía definitiva de la inversión. Esto es una guía completa sobre inversión inmobiliaria escrita por Sergio Iranzo. El autor en esta guía comparte su experiencia de 13 años en el sector, explicando conceptos económicos fundamentales como la inflación y los tipos de interés y cómo estos afectan a la inversión. Aborda las bases de la inversión inmobiliaria, incluyendo la independencia financiera y el apalancamiento. Y discute diversas estrategias de inversión como el house hacking y la inversión en REITs. También cubre aspectos prácticos como analizar propiedades, gestionar alquileres, la importancia de la ubicación y considera la fiscalidad y el aprendizaje de crisis pasadas. No os perdáis este resumen si os gusta la inversión inmobiliaria y si estáis interesados en monetizar a lo mejor una propiedad. Este resumen espero que os resulte interesante y no hace falta que toméis nota porque voy a dejar el enlace en las notas del programa para que tengáis enlace directo al libro del que hablo y también al resumen de este capítulo. Espero que os guste mucho y empezamos el programa de hoy. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en Cómo invertir en inmuebles con éxito, el libro de Sergio Iranzo. Que, ojo, no es la fórmula mágica para hacerse rico de la noche a la mañana, ¿eh? No, no, para nada. Es una guía. Exacto, una hoja de ruta muy práctica, diría yo, con ejemplos y, bueno, basada en fundamentos sólidos. Muy sólidos. Nuestro objetivo hoy, pues, es sacar las ideas clave, sobre todo para quien esté pensando en invertir en inmuebles, ¿no? Y más ahora, con los tipos como están y la inflación siempre ahí acechando, vamos a ver qué sacamos en claro. Exacto. Y el libro arranca con algo básico, pero fundamental. El dinero quieto pierde valor. Siempre. La inflación, que a veces parece poco, no. Una media histórica o una meta del 2% anual, pues eso poco a poco va minando nuestro poder de compra. Es un empobrecimiento silencioso si no hacemos nada. Sí, menciona el caso de los abuelos, ¿verdad? Cómo sus ahorros, pues, perdieron valor por la inflación y, bueno, quizá por falta de cultura financiera también. Entonces, ante eso, invertir es casi una obligación. Pues para proteger el patrimonio y, sobre todo, para intentar aumentarlo, ¿sí? El autor lo deja claro. El objetivo mínimo mínimo es batir a la inflación. Si consigues más, pues genial, aumentas tu poder adquisitivo real. La inversión aquí no es especular porque sí. Es una herramienta necesaria para el bienestar futuro. El dinero, como dice el libro, es como una semilla. Hay que cuidarla para que crezca. Vale, entendido. Y ya metiéndonos en el tema inmobiliario, hay dos conceptos que destaca mucho, cash flow y apalancamiento. Empecemos, si te parece, por el cash flow. ¿Qué es exactamente? ¿Y qué riesgos tiene? Que seguro que los tiene. Claro. El cash flow o flujo de caja. A ver, es simple en teoría. Es lo que te entra por el alquiler menos, pues, todos los gastos. Hipoteca, IBI, comunidad, seguros, alguna reparación, todo. Si da positivo, pues mira, la propiedad se paga sola y encima te deja algo cada mes. Eso es lo ideal. Suena bien. Pero ojo, el autor avisa y con razón. Hay factores negativos. Las reparaciones que no esperas, que siempre llegan. Oh, sí. Los periodos sin inquilino, que son cero ingresos, y a veces gastos de agencia para encontrar otro. Y el gran miedo, claro. Los impagos. Por eso, insiste muchísimo en la selección del inquilino. Es vital. Entendido. Crucial lo del inquilino. Y el apalancamiento. Suena potente, ¿no? Usar deuda para ganar más. Pero no es arriesgado. Buen punto. Es potente, sí. Es justo eso. Usar financiación, normalmente un préstamo del banco, una hipoteca, para que la rentabilidad sobre tu dinero, el que tú pones, sea mayor. El libro lo explica con un ejemplo muy bueno. Fíjate. Pones 100.000 euros tuyos en un piso. Pasan 20 años, vale 165.000 euros. Ganaste un 65% sobre tu dinero. Vale. Pero, ¿y si pones solo 50.000 euros tuyos y pides otros 50.000 prestados? El piso llega igual a 165.000 euros, pues tu retorno sobre tus 50.000 euros se dispara al 230%. ¡Ostras! ¡Qué barbaridad! La rentabilidad anualizada, el CAGR, salta de un 2,54% a un 6,15%. Ahí está la magia. Y el riesgo, claro. Porque si baja el precio... Exacto. Magnifica lo bueno y lo malo. Hay que analizarlo muy bien. Ya, ya. Vaya diferencia. ¿Y esto cómo se relaciona con empezar joven, con el tiempo? Ah, pues aquí entra la octava maravilla que decía Einstein, el interés compuesto. Reinvertir lo que ganas, ya sea el cash flow o cuando vendes con beneficio, genera un efecto, bueno, de bola de nieve. El libro machaca mucho con esto. El tiempo es más importante que cuánto dinero pones al principio. ¿Más importante? Sí. El ejemplo de Juan y Laura es genial. Laura empieza antes, con lo mismo cada año. Y al final tiene muchísimo más que Juan. Los últimos años son los que de verdad disparan el resultado. Por eso, esperar al momento perfecto suele costar dinero. Mucho dinero a largo plazo. Muy claro. El coste de esperar. Entonces, para alguien que quiere empezar, ¿alguna estrategia concreta? Mencionas el house hacking. Sí, el house hacking. Es una estrategia muy interesante, sobre todo para gente joven que empieza. La idea es, compras una vivienda, normalmente con varias habitaciones, vives en una y alquilas las otras. Ajá. El objetivo es que los alquileres te cubran, pues gran parte de la hipoteca y dos gastos. O toda, idealmente. ¡Qué bueno! Claro. Reduces tu principal gasto, que es la vivienda, y a la vez ya estás construyendo patrimonio. Es una forma muy inteligente de empezar. Suena muy bien, la verdad. Pero claro, no todos son números y estrategias. El libro habla mucho de la parte psicológica, ¿no? El control emocional. Fundamental. Lo recalca constantemente. El éxito a largo plazo, dice, no depende tanto de ser un genio de las finanzas, sino de controlar las emociones. El miedo cuando todo cae, la euforia cuando todo sube. Que es difícil. Muy difícil. Cita Graham, comprar cuando los demás son pesimistas. Ir a contracorriente rentable, pero cuesta. Y exige analizar fríamente. Recuerda la burbuja de 2008. Mucha gente compraba porque sí, porque todo subía, sin mirar si el alquiler cubría siquiera los intereses de la hipoteca, que entonces eran altos. Era pura especulación basada en euforia. Qué importante eso. Entonces, resumiendo un poco, la inversión inmobiliaria, según esta guía, no es un camino rápido ni fácil. Pero sí ofrece herramientas, como el apalancamiento si se usa bien, y estrategias como el house hacking. El objetivo, construir patrimonio, protegerse de la inflación, pero requiere formarse, disciplina y actuar. Exacto. La clave no es ser adivino y predecir el mercado, que nadie puede. Es entender los números de cada operación, gestionar bien los riesgos que siempre existen y tener una estrategia clara. Y seguirla. Y para terminar, nos deja una reflexión que da que pensar, ¿eh? Sobre el coste de oportunidad. No es solo lo que ganas si inviertes, es lo que pierdes, seguro, por la inflación, si dejas el dinero quieto. Pensando a largo plazo, ¿qué coste real tiene no hacer nada con nuestros ahorros? Ahí queda la pregunta. ¿Y aún piensas que necesitas una inmobiliaria para alquilar tu piso en propiedad? Déjame mostrarte que puedes hacerlo tú mismo. Puedes alquilar tu propiedad tú mismo. Da el primer paso para alquilar sin miedo. Te dejo en las notas del programa donde puedes encontrar el audiocurso para aprender a alquilar sin riesgo a impagos y sin pagar comisiones a la inmobiliaria. comoalquilar.com/alquilar. No más.